comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Estem a mitjan setmana, ja escolta el que va quedant, com aquell que diu, és costeret avall, aixina que vinga va, amunt. Estem a 20 de juliol de 2017. Estàs en bona sintonia, com si estigueres en casa, igual, el mateix, perquè estàs en la 97.7 ràdio. I este programa se diu València Abierta. Compartint l'actualitat de València i les seues comarques, com cada dia, en fi, en el humor que tenim i de bon rotllo, clarament, així, conforme mos agraden les coses. Per cert, no sé si encara és visible aquesta columna de fum des de pràcticament tota València, perquè estava cremant-se en Alboraia, una planta de reciclatge de cartró, però, en fi, pareix que el tema està prou controlat, encara que és prou espectacular la cosa. I si tens idea d'anar més cap a... Si vas a quedar-te per la zona litoral, tira que te va. Però si tingueres per faena, però que sigui anar més cap a l'interior de la Comunitat Valenciana, si venen pluges, que pareix que van a vindre, seran pluges d'eixes que no neteges el cotxe. Este missatge està patrocinat per les empreses de neteges d'automòbils que estaran recordant-se de la meua parentela. Però, a veure, deixa-ho estar, vull dir-te, és que tens igual. No, després sempre anem, acabem anant, vull dir-te. Quin fàstic fa. I la terrassa? Que tens la terrassa tota neta i fa bom, bom, bom, bom, que descarrega quatre gotes, que no aprofita ni pa que deixes de regar. Escolta, a mi menys te dic, la collita de carabasseta i la terrassa un desastre. Me cague en la mar serena. Bueno, coses del mes de juliol. Quin tros de vuela estic fet, si René. Renegant per tot. Bueno, pues així estem en un dia. Volem posar-li bon humor al dia, per exemple. Mira, ja a la 1:25, aixina, en l'últim tram del programa, vindrà Ferran Cano i Maite Mercado. Anem a parlar de l'actualitat de les coses, un poc de xafar, d'oïr de la cosa de la tele. Heu vist lo de la Carbonero? Ah, pues, lo de la Carbonero. Jo, a veure, un raspafuig, per què te tinc enganyat? Però veu que està tot el món en la Facebook, en la Twitter, tot això, pegant-li voltes a nadie. Però esta xicota de què va? Diu, quiero ser, es diu el programa. I n'hi ha un en Twitter que diu, quiero ser Choni. Perquè es veu que anava la cosa a carregar de bombo. I molt de personal, pues, que escolta, que estem treballant un poquet, però, home, no és el meu cas, però, en fi, que conec, jo que sé, el meu amic Josep Lozano, per exemple, que sempre reivindica, no, que la moda, que no, el tema és frívolo, que sí, que vale, que muy bien, però que hi ha una part cultural, hi ha una part artística en el món de la moda, una part industrial, un negoci, una cosa. Arriba, quiero ser Choni, i veu que ha anat cabastro, que vaig ficar per l'aire. Cosas de Telecinco. Ah, haberte pedido muerte. I després parlarem també de Hable con ellas. Hable con ellas, que m'agrada molt, Maite Mercado, la doctora professora, que mos parlarà de la tele, junt amb Ferran Cano després, diu que una amiga seua de Maite, després mos ho conta, diu, no és hable con ellas, hable de ellas. Que, no, però és que són elles les que parlen. La Rosiguito i l'altra xicona, mare de Déu, la de Feliciano, ui, Cristo Jesús. Bueno, això ho parlarem, en fi, en bon humor i bon d'això. Anirem a les festes d'Alzira també per a que, escolta, un poquet d'això. Però és que el dia, Sílvia Tomàs, volent-li posar bon humor... Ai, oh, horrorós. És tremendo. A veure, no puc fer més que solidaritzar-me des d'ací, per descomptat, en tot Benicàssim, en la família d'esta dona que ha mort a mans de la seva parella... I traslladar des d'ací un coratge, un ànim i un abraç molt fort a les forces de seguretat que treballen protegint a les dones que, escolta, que fan tot el possible, que me consta, que n'hi ha els diners i els pressupostos que n'hi ha per a ajudar a les dones que estan en perill o amenaçades. Però és que realment és molt complicat, com en el cas que ha passat a Benicàssim este matí. Molt perquè complicat. Si este home se li agarra una... Jo què sé, és que qui pot saber l'impuls que trasllada a este home en un gabinet matar a punyalades a la seva dona i ferir les criatures greument. Jo que sé, Sílvia, mira, en canvi, és que ja, mira, ja tens el dia tort, però és que és així, és l'actualitat desgraciada de nou de la jornada i hem de fer reflexió també d'ella. No? Tot passava a les 8 i mitja d'este matí, ho hem sabut mentre estàvem fent els informatius. Realment no han transcendit si hi havia prèviament denúncies per part de la dona per maltracte, però sempre diguem el mateix, 016, ja que recalcar que este número no para de funcionar. Ahir l'Audiència Provincial dia que les denúncies havien crescut un 166% en la nostra comunitat, les denúncies per violència machista. I avui... Més que doblar-se sí. I mitja més. Impressionant. En referència a l'any passat? Sí, en referència a l'any passat. Les forces de seguretat treballen, però pràcticament tot té que vindre des de l'àmbit familiar i té que vindre des de l'àmbit proper a la parella. És cert que trenca el cor saber que enmig hi ha dos xiquets de 11 i 13 anys que han viscut en directe ixa anada de cap de son pare que ha matat a sa mare i que damunt ha ferit els xiquets que ara mateix es recuperen a l'Hospital de Castelló. El major es veu que està més greu, no? El de 13 anys. Està més greu i encara que ha sigut el propi presumpte assassí el que ha tocat el 012 i han arribat ràpidament les unitats del SAMU, bé, no han pogut fer res per la dona. I des d'ací, com tu dius, ens sumem a l'ànim, a totes les forces de seguretat i sobretot a la família. Esperem que estos xiquets tinguin el recolzament i un entorn familiar que puga fer-los costat per a eixir d'esta. Terrible, de veres, solidaritat en Benicàssim. I molt espai si sou, en fi, pares, mares, o teniu al tanto criatures d'adolescents, se'n van cada setmana i tot això, i... No, és que el meu xiquet... No, va vindre així un poc d'això, es veu que es va fer quatre cerveses. A veure, vigilem, perquè ja... Hem parlat alguna ocasió d'aquestes drogues de disseny, que es coneixen a Xina. Són uns potets d'un liquidet transparent, que se coneix com G. És una variant de l'èxtasi, que, en fi, és una droga realment molt, desgraciadament, molt... coneguda, GHB, diguem, és la manera que se coneix en el món de la farmacopea. Es veu que ha hagut un altre jove en coma per prendre este èxtasi líquid a València i recordem que un d'ells va faltar. Pareix que està la policia relacionant tots els casos que poguera ser el mateix traficant el que havia subministrat a estos xicons que han estat en coma i un d'ells, desgraciadament, que ha faltat. En fi, molt espai, eh? Sí, estan investigant i pareix que sí, que pareix la mateixa remesa o la mateixa, d'alguna manera, com tu dius, camell que va subministrar a estos xics, 3 a Múrcia i 2 a València. Un d'ells, de 28 anys, va faltar este cap de setmana després de prendre esta G, com li diuen, la botella G, i els altres 4 estan en coma. A veure, drogues mai, però ja experimentar en aquestes coses que jo només de sentir el nom, àcido oxívico, o sigui, ja me posa els pèls de punta. Diuen que és la droga que utilitzen nosaltres desgraciats, que són els violadors, perquè es veu que el que fa és que t'enajena, diguem, el record més pròxim i no eres capaç de recordar el que t'ha passat, diguem, en l'entorn d'unes poques hores, no? I utilitzen estos malnascuts també per a fer violacions. Bueno, en fi, molt espai, però vinga, no volen començar, escolta, són coses que estan passant en València, hem de donar-nos ressò, però ja dic, anem-nos-en de festa ara en seguida al Cira. Per cert, parlant de festa, està en marxa la Fira de Juliol, gran Fira de València, digues-li ara, Fira de Juliol, tu, això, bueno, que compta això, i total, és que avui actua als Jardins de Vivers una cantant d'origen francès, una cantant de jazz molt fineta, molt estilosa, que canta molt rebé i que li diuen Melodie Gardot. Canta també, esta cançoneta, per exemple, és molt boniqueta, i ara vos la posem perquè la disfruteu. If the stars were mine, I'd give them all to you.

dels grans èxits més recents de Fangoria. Estan sonant ara a Cinta Casa en la 97.7 ràdio. I és perquè si sou de Fangoria i teniu el dissabte, este dissabte, bueno, pues, no teniu un plan més important que fer, jo vos recomano vivament que, escolta, per 5 euros allargar-vos al Cira, que a més estan en festes, i disfrutar del concert de Fangoria. Realment, bueno, el programa el completen a banda de Fangoria, que és el dissabte, prèviament el divendres Chenoa, demà el dia 21 Second Elefantes i Miss Cafeïna, i avui un tribut a Queen en el si de les festes patronals de Sant Bernat, de la ciutat d'Alzira, que tenen, a banda d'això, altres atractius, però que ja vegeu que en l'àmbit musical han completat un programa d'allò més lluïdor i, a més, per a, bueno, un ventall de públic molt ample. Us ho raonem amb la vicealcaldessa i regidora de festes, que és Isabel Aguilar, en la que hem quedat este matí. Hola, Isabel, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. Bueno, ja ho tenim ahí, tot preparat. Ja, bueno, ja des de la setmana passada aneu calfant motors, però des d'avui, el cap de setmana inclòs, caram, quin programa musical que tenim, Isabel? Exacte, des de la setmana passada ja tinguérem el preludi de les festes, que foren a càrrec de la nostra junta local Fallera, l'organització, i bé, ja en esta setmana, com bé has dit, tenim, la veritat, que una varietat musical molt potent. Ahir començaren també una nit de rock tradicional, no? Este ja se feia fa molt de temps, se va deixar de fer, però tornarem a tindre aquesta nit del rock i tornem avui en una actuació importantíssima. La veritat que en el moment de contactar-la no sabien que anava a tindre la importància que avui, a dia d'avui, per les entrades venudes, està tenint, que és el tribut a Queen en el camp d'esports de Venècia. Remember the Queen, que realment té moltíssim nivell, hi ha moltíssims fans de Queen, que és, home, quasi com si estigueres en un concert de la mítica banda. És com està contant-nos Isabel Aguilar en el camp d'esports, i és avui a les 10:30, però bueno, com que és un recinte ample, encara hi haurà entrades disponibles, però m'han dit que el ritme d'entrades ha sigut, en fi, espectacular. Sí, sí, a més estaran en taquilla a partir de les 9, les hem tingut a la venda, per supost, de manera anticipada, perquè si no és impossible al final poder fer la gestió de lo que és el foro. Però sí, avui a la venda a les 9 de la nit en taquilla en el camp d'esports de Venècia de la ciutat d'Alzira podrà anar tota la gent que vulgui a comprar la seva entrada, que a més són 3 euros, el preu és simbòlic, bàsicament per a tindre l'aforo controlat, que saps, Ximo, que això és importantíssim, després de coses que han passat en altres ciutats. Volem tindre, saben, les persones que anem a tindre en aquest recinte, igual que també en el concert del dia 21, 22, 23, com has comentat, Fangoria, Chenoa, Second Mix, Cafeïna i Elefantes, també volem tindre la gent controlada, saben, les persones que són en cada moment en cada lloc, que jo crec que és de responsabilitat sobretot per al nostre ajuntament. I tant, la seguretat, això és fonamental. Apunteu-vos, Camp d'Esports de Venècia, a partir de les 10:30, un tribut musical, un Remember the Queen d'altíssim nivell. En el programa d'avui ara entrarem, diguem, en els plats més forts, encara que el d'avui de Queen és realment molt potent i és el del cap de setmana, ara ens aniràs contant, Isabel, però també estic veient en el programa d'actes d'avui en la plaça Major al Cantacançons, a Dani Miquel, que això és una passada per a tota la família, són cançons tradicionals, i lo de Dani també està sent un autèntic fenomen, I sobretot el seu col·lectiu, no?, els seus fans, que són els més menuts de la casa, que jo crec que ja inclús algú n'hi haurà ja per allí esperant a Dani Miquel, i la veritat que veure-los en aquesta sonrisa, igual que també ahí tindrem actuacions per als més menuts, que és el que volíem, no?, actuacions per a tots els col·lectius, però sobretot són els més agraïts, la veritat, i tindré a Dani Miquel per a ells, com per exemple tindré avui el tribut a Queen per als majors, no? Sí, un gran èxit, estic segur, a partir de les 8 de la vesprada, ara també més per a menuts, per a la família, el Catacançons i els Mamemi Músics. Lo de Dani Miquel està sent un autèntic fenomen, de veritat, i és realment una cita, estic segur a més que anirà, que se plenarà a la plaça Major, però no només de gent d'Alzira, sinó també de la comarca que anirà, que és altra de les característiques, no, Isabel? La cosa és que Alzira estigui oberta, la comarca, que vulgui arrimar-se també des de València, des de qualsevol lloc, no? Exacte, i a més hem duplicat la publicitat perquè pensem que és important, no? Volien que el Cira fora una altra vegada pionera en les seues festes patronals i sempre ha sigut una ciutat en la que, com dius, no només estaven els alcirins, sinó els forasters, que diguem, no? Els veïns de la nostra ciutat i convidar-los a tots, per supost, i a més agrair l'oportunitat que ens dones per a poder convidar a tota aquella gent, no només als alcirins, als nostres ciutadans, sinó a tot el món que vulgui disfrutar de les nostres festes i animar-los sobretot també a una nova iniciativa, una activitat nova que serà també el Monte Aventura, que tindrà lloc en el recinte firal, i que dir-te que no és només per als menuts, sinó que també, Ximo, estàs convidat i te retem a que vinguis al Monte Aventura. Ja ho saps, un gran aventurer, Isabel, no saps el que dius, però sí. A veure, Monte Aventura, com vols dir-te? Tinc gran en pantaló curt, com va la cosa? Què és el que tinc que fer? Home, en roba còmoda. Roba còmoda, clar, i a val, més, estem en estiu ja, i sobretot fresquet, i res, tindràs allí el rocòdrom per a pujar, també està... Bueno, és que el nom concret no sé dir-ho, però és una espècie de camp de futbol, no?, que tens que clavar-te dins d'una pilota unflable i ja pues, te pots imaginar la dificultat que té el poder controlar una pilota i el propi cos dins d'una pilota unflable i tot, sobretot tirolina, paintball, aixina que t'esperem. Sí. Esperem a tu i a tot el que vulgui vindre a retar-nos als accidents en el Monte Aventura. Recinte de multiaventura certament també és un repte, però jo el que us aconsello, perquè hi ha tantíssimes coses, Isabel, que entren en la pàgina web de l'Ajuntament d'Alzira i vagin vegent-ho, perquè la idea és, estem parlant de públics diferents, d'edats ben distintes i també en diferents punts de la ciutat, perquè hem parlat del el concert de Remember Queen en el Camp d'Esports de Venècia, però els concerts de dijous, divendres i dissabte seran el recinte firal, no? Exacte, la ubicació és distinta, com has dit, avui és en el camp d'esports de Venècia i avui finalitzen les actuacions en este camp i ja a partir de demà les actuacions són en el recinte firal. Perfecte, anem a recordar-ho perquè el plat fort, podríem dir, no, és Fangoria, bueno, al mateix nivell que pugui ser, això és el dissabte, que pugui ser una xenoa, però és que lo de demà... En Miss Cafeïna, Elefantes i Second, realment també completa una terna, diguem, d'un cap de setmana o prèvia del cap de setmana, realment molt, molt potent. Home, en cuidado imaginen la xequera, però, escolta, heu tirat el burro per la finestra, Isabel. Realment és una programació molt atractiva, eh? Sí, sobretot això també és gràcies, Ximo, que farem una comissió de festes, una assemblea consultiva en la que està oberta a tot el món, és a dir, als més de 44.000 habitants que tenim, tot el món podria opinar, però no només quedar-se en que mos demanar a portar un artista o portar un altre, sinó que decidiren el model de festes que volien. Això ens ajuda molt també a saber els gustos musicals, perquè n'hi ha molta diversitat i jo crec que això ha fet, no?, el ingredient que ha fet que tinguem unes festes participatives, és això, no?, el consultar i que la gent elegisca les seues festes, no, en este cas, la regidora de festes que soy jo, no salse i diga, pues anem a portar a este artista, anem a portar a altre en quant a relació del seu gust musical, sinó que decidisguen els que paguen les festes, que són, en este cas, els ciutadans de la nostra ciutat. Bueno, pues lo de Cuina, 3 euros, però és que lo de Fangoria, lo de Chenoa i el de Second Elefantes i Miss Cafeïna, són a 5 euros, però és que estic veient així que si vols anar als 3 tens un bo, que realment és que, escolta, el preu és més que simbòlic, 8 euros per 3 concerts, caram, realment és fer un esforç, eh? En això el que volem és que no n'hi hagi excusa per a vindre als concerts. No n'hi ha ni cap tipus d'excusa per a vindre al nostre concert. A més, hem tingut també en compte a les famílies necessitades, a les persones que ho estan passant mal, que estan patint, inclús hem regalat entrades a aquestes persones per a que puguin també disfrutar. És a dir, persones que no arriben a final de mes, que tenen verdaders problemes, també en contacte amb ells, ens hem cridat als despatxos i això hem pogut fer un regalet per a que puguin oblidar-se aquests dies, almenys de lo que estan patint. Va, que ve Sant Bernat, en efecte, que són festes patronals i que tot el món puga disfrutar-los. També arriba un dels musicals de més èxit en l'actualitat, en la plaça Major, com és Pecados, i hi haurà, bueno, una miqueta de tot, de veres, actuació des de tenors, música tradicional... Òpera, sí, també, i tinc que dir que inclús les entrades estan agotades, que no us ho esperaven, però estaven esperant també, i tenien peticions de recitals d'òpera, concretament el que hem demanat, el de Carmen, i a dia d'avui, i és el divendres, les entrades estan agotades. Pues bueno, una miqueta de tot, òpera també, i a més en una òpera con Carmen, te podeu imaginar, ni de copla. Che, un programa, jo vos dono l'enhorabona perquè realment és molt complet, que vaja molt bé, que estic segur que així nascerà i que disfruteu molt de les festes de Sant Bernat. Isabel, l'últim, si vols, és fer una crida al personal a que s'arrime, no? Exacte. Teniu, i a més parlo de tu, per a que qui me senga se veig en la necessitat de vindre al Cira, t'espero en el Cira els dies, avui mateix, a dia 20, 21, 22 i 23, per a gaudir de les festes patronals i, per supost, Ximo, estàs convidat. Perfecte, serà un plaer. Més info en www.alzira.es. Isabel Aguilar, un beix molt fort a la bona gent del Cira i molt bones festes, que vagi molt bé. Igualment, gràcies. Adeu! Servicios informativos. ¿Qué es el que está pasando? ¿Quién es la actualidad? Juanma Romero, ¿qué tal? Buen día, Juanma. ¿Qué tal? Buen día, Ximo. Bueno, pues de nuevo es un resort de esa barbarie, violencia masclista, una dona muerta a Benicàssim, ha sigut este matí, i lo pitjor també és lo dels xiquets, no? Un d'ells que continua ferit, que no és l'última hora. Sí, concretament la xiqueta de 13 anys que, segons s'han informat des de la delegació de govern de la Comunitat Valenciana, es troba encara hospitalitzada de caràcter greu. Anem a veure la seua evolució. Recordem, no?, este succés que s'ha produït abans de les 8 del matí en el municipi castellonenc de Benicàssim, on un home de 40 anys i de nacionalitat espanyola agredit en una arma blanca la seva parella, originària d'Hongria, de 43 anys, i l'ha causat la mort. També ha agredit a les seues filles, de 11 i 13 anys, també amb una arma blanca, i una d'elles, com estem comentant, ara mateix es troba hospitalitzada de caràcter greu. L'home, evidentment, ja ha sigut detingut per la Guàrdia Civil, el mateix home que ha sigut el que ha avisat al telèfon d'emergències després d'haver comès este brutal crim. Rita Barberà ha rebut un sobre amb una bala dins. La que fora alcaldessa de València i senadora del Partit Popular diu que és el segon d'aquestes característiques, aquestes amenaces, darrere de la qual li va arribar a aquella de l'Ajuntament en gener de 2015. Sí, efectivament, l'ha confirmat a més els fons policials, que a més han dit que Rita Barberà ja ha denunciat este fet a la policia. Segons publica el diari digital d'Espanyol, Barberà, que recordem ahir va acudir a Madrid a la sessió constituent del Senat, hauria rebut este dimarts ixe sobre amb una bala en el seu interior al seu domicili de València. Ja el 9 de gener de l'any passat, l'alcaldessa va denunciar davant la policia la recepció en l'Ajuntament, que encara presidia, d'un sobre dirigit al seu nom, en l'interior de la qual n'hi havia una bala del calibre 9 mm Parabellum, que no va ser detectada en els controls de seguretat habituals. 200 almeners han sigut destrossats de forma salvatge este passat cap de setmana en diferents parcel·les, ha sigut a la localitat de Valldalba, a Castelló, a la Plana Alta. Ha sigut una denúncia des de la Unió de Llauradors. Sí, l'import de les pèrdues, a més, ocasionades per esta destrossa, segons s'han quantificat des de la Unió de Llauradors, podria quantificar-se en més de 6.000 euros, ja que hi havia arbres de 3 o 4 anys que estaven a punt de donar collita l'any que ve i alguns inclús ja tenien les seues primeres ametles fins a la data. I segons té constància la Unió, ja s'han presentat 5 denúncies en el quartel de la Guàrdia Civil de Vilafamés a Castelló i segons pareix els afectats no tenen cap relació entre ells i la ruptura dels arbres s'ha realitzat d'una forma, diuen, totalment indiscriminada i brutal. L'Hospital Doctor Peset de València ha incorporat un nou servici de quimioteràpia. Es tracta d'una teràpia que s'aplica, com saben, amb la cirurgia d'extirpació de tumors en càrcers avançats que s'han disseminat en la cavitat abdominal. Sí, diguem-ne que és un nou pas, no?, davant el càncer. Gràcies a aquesta combinació de cirurgia i tractament en un mateix acte, s'ofereix, no?, una alternativa, sobretot a pacients amb diferents tipus de càncer que abans es consideraven inoperables i es donaven per pràcticament que no n'hi havia solució per a ells. Aquesta combinació de tècniques es va aplicar per primera vegada en aquest hospital públic de València la setmana passada a una dona de 51 anys que tenia un càncer d'ovari que s'havia estès per l'abdomen i la dona ja es troba al seu domicili recuperant-se i es té previst fer 25 operacions més durant aquest any. Previsió de l'horatge. Algun ruixat s'espera per esta vesprada, no, Romero? Sí, encara que la calor, no, és la protagonista en pràcticament tota la zona de l'interior de València i de Castelló, però sí que és de veres que per esta vesprada no es descarten ruixats amb tempesta en aquestes zones de l'interior de València, mentre que a la resta el cel va a estar poc ennuvolat. Les temperatures han pujat, sent significativament altes en aquest interior de València i també d'Alacant, per exemple, on Ontinyent avui va arribar als 41 graus i Requena, per exemple, pues va arribar als 40. En València capital no s'espera superar els 30 graus, però s'ha decretat també l'alerta taronja per part de la Conselleria de Sanitat i Salut Universal. El vent, per la seva part, bufa variable fluix amb bruixes i atenció perquè demà continuaran ascendint les temperatures. Més calor, Romero. Més calor encara. M'ho puc creure. Bueno, és el que tenim de moment. A les dues tornem a actualitzar la informació. Si hi ha alguna cosa d'última hora, ens la contés. Perfecte, gràcies. Gràcies, Juanma. Adeu. La una i quasi 5 minuts. I del València, què? Susto en Holanda. Lesió de Abdennour. Encara que no sembla greu. I l'actualitat del València de cara al partit d'esta vesprada. A les 7 de la vesprada juga el València contra el Monster. El Monster. Bueno, el monstre és Carlos Bosch, que arribarà a contar museu d'ací un moment de la mà de don Vicente Bau, que no digueu res, però és el seu aniversari. Tenim preparat una sorpresa. No digueu res. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Disfruta con las amigas o con los amigos de los mejores temas de Alejandro Sanz en Casino Cirsa Valencia. Viernes 22 de julio, tributo acústico y cena desde solo 32 euros. Infórmate en la web del casino. Osens ya ha arribat. Tens el millor certamen de bandes del món a casa i te'l pedràs? Vine al Palau de la Música i gaudís del 130 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València del 21 al 24 de juliol. Vine i sent l'emoció de viure un espectacle únic amb bandes de tres continents i les nostres, les valencianes. Entrada lliure fins a completar aforament. Quedes amb la colla per anar de... És veritat que Falete actua en Torrente? Sí, el 27 de juliol, però en Torrent. I Dani Díguez també cantarà en Torrente. Sí, el 28 de juliol, però en Torrent. No vagis a equivocar-te de poble i et perdes la millor programació de festes que es recordarà. Un roquetxà de 4 dies, amb La Raïz, Nach i 20 grups locals. O l'entrada More Cristiana del 29 de juliol, retransmesa en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. I tirant-li morro, i tirant-li morro. Tota la programació a la web de l'Ajuntament, www.torrent.es. I Torrente no fa festes? Se van a enterar. Esos frecs. ¿De quién es José Luis Torrente? Con su coche a patrulla la ciudad. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. És la 1:08 a la Marxeta. Què fem ara en este rato de València Abierta? En efecte, parlar del València. Home, sempre parleu de València, no parleu de... Sí, perquè som... Que sí, que som del València. Don Vicente, ayer ja lo comentamos en el Mercado Rusafa. Si som del València, què hem de fer? Tenim eixe d'això, pues parlar de l'actualitat de València, que està allí en tierras holandeses. I en el Mercado Rusafa, que teníamos... de participantes de la tertulia a dos sotos más grandes que nosotros. Bueno, pues eso, eso que fue claro. Vamos claro, es lo que ni hay. Hoy va a despertarme un choto esta mañana. ¿Un choto? Sí. ¿Le ha despertado? Me dice, con cariño. ¿Por la mañana? Me dice, sí. Le digo, sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Ah, entonces, ¿qué? Suena el teléfono y al otro lado del teléfono sale un choto y dice... Exacto, digo, sí. Y digo, sí, ¿qué? Me dice, que Abdelus ha lesionado. Le digo, ven, por el amor de Dios. O sea, que le confirmaban... Esta mañana... No, le confirmaban con algarabía. ¿Con algarabía? Pero como con algarabía, che, per l'amor de Dios. Un susto allí que... Che, que Abdelus no lesiona. Que no lo podemos traspasar. Ese es el que me ha llamado, el de algarabía. Yo no tenía algarabía. Ah, vale. Yo le he dicho a este buen muchacho, con templanza, le he dicho, oiga, si lo queremos vender, y nos costó un riñón, perfecto, que no se nos lesione más. En absoluto. Y entonces le ha dado una depresión postparto que se ha quedado. Bueno, ahora raonarem d'això y de la actualidad de València, porque avui, don Vicente, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Ha vingut niquelat, s'ha afaitat, cap i tot. Ha sigut, ve el tío, fet un pincel, un dandy. Antes de que diga su nombre, no diga, mírelo usted bien, mírele toda la parte de arriba. ¿La parte de arriba? Y no me diga que no tiene la cabeza de la misma forma que un balón, exactamente igual. Bacali. Es de veres. Heu reconegut segur la veu del redactor en cap. I quin cap de Superdeporte, l'home que més es pareix a Bacali després del seu germà. 97.7. Sí que tens una retiradeta a Bacali. Tu jugaves a futbol? Jo jugava de Bacali, en banda esquerra, sí. Jo soc surdet. I te n'anaves així a... Surdet enganyador, sí. Jo t'encarava i te rompia. T'encarava i te rompia. Hay que ser francos, tiene la altura de Bacali. Las cosas son como de Bacali y la cabeza de Bacali. Pero estic prou disgustat, ¿En serio? ¿Pero en la vida, en general? No, en nosotros dos. ¿En vosotros? En Pilar no, ¿eh? En Pilar, ¿cómo se puede estar? Home, ahir feu programa. Sí. En el mercat de Russafa i no me viseu. I avui sí, jo al mercat de Russafa no puc anar. Ai, haver vingut, no hi ha problema. La frutera m'ho va regalar un estómac que és més bonic del món. I el senyor Pescater unes clòxines. Ai, pa mi no n'hi ha clòxines en valencià. Perquè no vingués, eh? No, perquè a mi vau no m'avisar. Perdó, però un segon. Ell sabe que todos los martes tenemos mercado. Ahí estaba la silla vacía de Carles Bosch. Mentirola. Bueno, cada dimarts anem a un mercat. Si vols, la setmana que ve, a un altre. No n'hi ha problema, home. El mercat de Russafa no m'aviseu, tio. Penso un rato y a la marcha. Per cert. Momento. Para la cita. Pilar, para la cita. Ahora mismo, trending topic en las redes sociales. Mercado Russafa. Es clochines. El aniversario de don Vicente Bao. ¡Hombre, ¡Vamos! Vicente! Muchas gracias, Vicente, señor. Felicidades, Vicente. ¿Qué le ha puesto aquí? ¡Hombre! Aquí, Pilar? ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Eres un grande! ¡Eres un grande! Escuchar un momento. Sí. ¡Grande no! ¡Enorme! Una de las mejores canciones de la historia. Sí, señor. Se la ha pedido antes a Pilar y la tenía guardada. Es estupenda. Pum, pum. Son seis minutos, acabamos el programa, ¿eh? Bueno, sí. Yo veo difícil mejorarlo, ¿eh? Pues sabes que esta canción es algo que tienes en común. ¿Sabes quién es la canción? Esta canción tuya, que es la tuya favorita. Pues, la has pedido esta mañana a Pilar Nadal. Si decimos canciones, tampoco pasa nada, ¿eh? No, es una de los Hotel California. De los Eagles. De los Eagles, això. De los Eagles, això. Saps que la cançó favorita també d'Alberto Fabra? Bueno, es que somos prácticamente... Pues que... Tenemos el bolsillo igual. Pues es una de mis canciones favoritas también, a pesar de Alberto Fabra. Bueno, sou del terreno, dos, ¿eh? Pero afortunadamente tú tienes muy poco que ver con Alberto Fabra. En nada. Somos de la pared... Solo de... le envidiarías la estatura. Somos de la pared de delante y de detrás. Y lo único que le puedo decir es que yo tengo más vista que él. Pero una pregunta, ahora no eso recorde. Sí. ¿De qué nada va esta canso? ¿Quién historia cuenta? Esta no canso es una canso misteriosa que cuenta, sí, parla de fantasmes. Teníamos teorías. Es una canción tristona, ¿eh? Parla de fantasmes que vivían en el Hotel California. Y es una copia, ¿eh? Hay un grupo anterior a Eagles que hizo un disco y en la cara B. Va, tío. Sí. Ha hecho busques el libro y trobes. Y escoltes la canso. Te rao. Te rao, mira, que me quiere fastidiar el cumpleaños. No. Que me quiere romper el cumpleaños el boss. Que no. Que tú escoltes la canso ella y... Y hice una retiradeta. Sí. Pero bueno, que no pasa nada. No, Marea se parece a Extremoduro. Es decir, que la música evoluciona. Esto es un temazo. Ha roto mi canción favorita. Es una canción maravillosa. Aún conservo, don Vicente, el disco de vinilo. Creo que es del año 76, si no me recuerdo malamente. Ahora en el Mohamed Andrés Puig de la Muela. Teníamos dos discos a comprarnos. El de Boston, ¿tú se recuerdas que el de Boston, que era un platillo volante, que salía More Than a Feeling y todo aquello? Y el Hotel California. Che, tú te compres uno, yo me compré uno, y esto lo hacíamos bastante. El mix. Los nanos de la época, y luego nos lo cambiamos. Y desde entonces lo conservo. Che, estoy cabrón. Yo tengo que vinilo también, pero una reedición, obviamente. Ajá. No, yo el original de Asylum del año 76, por ahí. Yo es que sabes, chove. No te quiero dar envidia. Qué word. Porque usted cumple 37 años. Bueno, en Twitter he compartido. ¿Qué le han dicho en Twitter? ¿Qué le han dicho? En Twitter he compartido ya cinco edades distintas. Las cosas son como son. Bueno, pues nos sumamos a la enhorabuena de que esté usted tan templado y podamos cumplir muchos más aquí en la radio. Ya podía usted pagarse unas cañitas o algo. O unas clochinas de Ruzafa. Les está esperando el bar de enfrente. No es para apretarle, don Vicente. Perdón, pero ha venido todo el mundo menos ustedes al bar de enfrente para celebrarlo. Con olivas partidas, con patatitas. Bueno. Ahora cuando acabe el programa a las 2, se echa usted para adelante y a la marcha. También está muy bien la versión de los Gypsy Kings, ¿eh? Sí, Gypsy Kings van a hacer una versión molt rumbera y de eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Abdenur? Que se nos ha lesionado, pero es un susto de poca montaña. Que no tiene nada. Yo he hablado con el vía especial de Super, no de Carlos Bosch, sino de Super, con Andrés García. Y de Super y Levante. Y Levante, bueno, y de Garolanta, seis punches. Pues tira y de la tele, y de la tele. Y de EFE. Bueno, he hablado con él y lo de Abdenur y me dice, parece que no. Uh-huh. Entonces, no sabía si decirle bien o mal, pero le he dicho, ok. Para quedar bien. Es decir, lo podemos vender, si es que hay que venderlo. Sí. Ojo, que estamos hablando del tipo que no tenía habitación para compartir con nadie. Bau, hay que venderlo, venderlo. Ya, pero es que cuesta una pasta. El tío, cuando fueron los de Bain a hacerle una entrevista para toda Europa, dijo que hablaba en árabe puro y duro, o no hacía la entrevista. No hizo la entrevista. No está bien de la cabeza, ¿no? Bueno, para anclar... Este Abdenur, no. Iscalas a fort, tú. No, anem a veure. Qui parla clar... Perdona. Qui parla clar con lo molante. Yo se lo digo, no está bien de la cabeza. Ese muchacho no está bien... A veure, no, que no ni sàpiga mal a ningú, però és un xicón que de quant en quant li agarra com un pantalls... Y no sapan va. Pero mira que Carlos. Ambas criaturas. Carlos es que tiene previsto una entrevista con Abdenur y por eso. Sí, el moro. Cali, por eso se hace el chueco. Pero usted tiene claro que él está durmiendo en una habitación solo allí en la concentración de Holanda. Dígame. ¿Porque ningún va a ganar en él o porque algún le tiene que tocar usted y son chinos o algo? Si no hay que hacer un homenaje. Se marcha Otamendi del Valencia y llega Abdenur. ¿Son iguales o qué? Parecido. En Matías no volía a dormir ninguno tampoco. ¿No? Porque era rarito también. Porque fumaba. Porque fumaba, no, perdón, fumaba no. Pero este fuma No, no, bueno, este... fumaba como un descosido, Matías, y sigue fumando. ¿Y Borrum, Björklund, por qué no quería dormir nadie con él? Va, quejas de tu época, va. Björklund. Ah, no. Le dejamos a usted. Porque le cantaba el pop una barbaridad, porque mascaba tabaco de liar. ¿En serio? Cantar el pop es algo que significa, ¿no? Sí, la boca. Tenía halitosis. Li cantaba el pop. Y pues el fill de Björklund manaba en alcohol. El fill no sé, pero Björklund tenía una dona. La dona andaba a replegarlo de cuando en cuando. A replegarlo. Ojo, y a traspasar a algún que otro futbolista. Ojo, que se hizo intermediaria. Ah, ¿sí? ¿Ella? Sí, la dona. Ah, la dona intermediaria. Guapetona. Que sí, guapetona. Olía tabaco. Olía tabaco. Que se lo diga a vos. Bueno, ¿y por qué no...? Jo quan pense que van traspassar a Otamendi per els diners que ens va costar No, 25-45. No, més Aderlan Santos. Ah, sí. Tu sumes Aderlan Santos i Abdenur, sí, i tindries a Otamendi. Rovira, però... Vamos, vaig a explicar d'altra manera. Per què el València, més enllà de que Peter Lim a millor no vol fer una altra injecció de diners que poden ser de 10 o 20 milions, perquè vale... ¿Por qué Valencia hoy en día está ajustando los números de una manera tan... que siempre lo digo, ¿no? Hay que, tiene que salir. ¿Por qué no me entraste en Champions, no? Porque es la constatación del fracaso de la gestión, claro. Lim barra Nuno barra Méndez. Correcto. Vull dir, vens a Otamendi per 45, fiches a dos, que son tan roïns, y acabes no entrant en Champions y te falten ingresos. Es la constatación del fracaso son roïns de la gestión. I avui què valen? Avui, si volgueres fer diners per Abdenur i Aderlan Santos, per els dos te donarien 5 milions? 10! Cuatro cacaos. Cuatro cacaos. Todo... Y tramusos. Y algún tramuso. Es que antes has dicho Nuno, Peter Lim y Méndez. Estás equivocado. Va, diga usted. Hay que decir primero Méndez y luego los demás. Méndez se pasó el año pasado. No, cantidad, pero, ojo, pero Nuno, Nuno tragaba con lo que le ponía. Si Nuno tragaba, no. Nuno se llevaba. Si vamos ahí, Nuno si, llevaba, si vamos, no, si vamos a hacer una gradación, si vamos a hacer una gradación, yo no los he puesto por orden. Si vamos a hacer por orden, sí, con sinceridad, el principal culpable es Lim. Porque primero es el que permite que manden uno y Méndez, y es el que pone también a Gary Neville, que ha contribuido lo suyo para que no estés en Champions. Bueno, es igual. ¿Vale? Quitemos el orden de los partidos. Yo no había puesto ningún orden. La realidad es que este año tenemos que empezar reparando las heridas, claro, del mal enfoque de la pasada temporada. Y estas son las consecuencias. Y ojo, y Méndez mismo está reparando parte de las heridas, porque ha traspasado todos los jugadores que se han ido del Valencia, casi todos son operaciones de Nani. ¿Cuántos han ido al equipo de Caranca? Dos. ¿Quién representa a Caranca? Pregunto, ¿quién representa a Caranca? Méndez. Méndez. Caranca era segundo de nuevo en el meseta. Ahora está haciendo un trabajo mucho más serio del que hizo primaveramente en un principio. Por muchas fotos que se haga con Cristiano Ronaldo y con Peter Lim. También le digo una cosa. Si usted pone en la balanza, don Vicente, el empastre del fichaje de Abdenur, 25 millones y una temporada desastrosa, y ahora ya si le traes 5 o 6, y lo comparas con la venta de Barragán, que a la Premier algún centro le pegará en la cabeza a la reina de Inglaterra cuando sale el palacio de Buckingham, le pegará allí. Che, perdona, pero para la Premier es un jugador y a 3 millones. Claro, es que es decir, ahí, ¿no puedes comparar Chimo, un error con el acierto Chimo, de traspagar a Barragán? Ha arribat a una part de la substància, vull dir. Ahí ho parlava jo en Pascu Carabuig, al final, si García Pital se equivoca en Medrán, ¿qué? Claro. Si te equivoques en Barragán, que no es un error, porque viene de segundo lateral y encima le ganas dinero. En Bacali. Pues, sí, bueno, si, que no. Si te equivoques en Rodrigo de Paul, ¿eh? Fichas a la estrella de Argentina en ese momento, una de las perras argentinas, te cuesta 4, al final vendes 3. Mejor si juega bien y le ganas dinero, ¿no? Pero ¿no? Orban, que vino por 3 millones, no es un problema. O cuando fichas a Carleto por 2 millones. Ojo, y es momento, un momento. Tu problema son Enzo Pérez, Negredo, Rodrigo Moreno, 30 kilos. Rodrigo Moreno, ojo, no, Rodrigo Moreno. Y Abdenur y Santos. Eso, ahí es donde no puedes fallar. Chico, fallar en De Paul, acierte usted si puede ser. Pero mira, al final De Paul, en 2 años, lo vendes al Udinese por 3. Es decir, se ha tancado la operación de De Paul al Udinese. No, está ahí, pero, ahí. No, pero no es ese tu problema. Tu problema son las gordas, donde has patinado cuando querías traer cedido a Negredo y Méndez dice, no, hay que ficharlo y al final Peter Lim se compromete a avalarlo él si no compra el Valencia y compran en propiedad a Negredo. Ahí es donde estás patinando. A Enzo Pérez, que es más jugador, no. Pero no vale ese dinero. Por cierto, eso es lo que te está lastrando. Hay que felicitar, en este caso, a Carlos Bosch y a la gente de Superdeporte por la noticia de que Peter Lim se reunió el jueves pasado con el presidente del Mides, ¿verdad?, para forzarle en el tema de Negredo. Ajá. Para forzarle, ojo, no sabemos si le ha puesto alguna condición más encima de la mesa, pero cenaron juntos. Bueno, por lo menos se liman diferencias y dices, bueno, va, pórtate a estos que va, tírali, Méndez, va, al Vansem. Total, bueno, sí es verdad que estamos colocando con FEM en... ¿Usted se acuerda de...? Llevado, pero ahí, el técnico de Tabernes... El técnico está... De Benifairó, perdón. Benifairó de la Valdigna. ¿Usted se recuerda de Lana Aragón, además, y Hogar Complet, que hacían las rebajas? Estamos de eso. Y el equipo de balonmano. El equipo de balonmano. Pues rebajas. Cupón regalo comercial. Pero, Ali, cupón regalo comercial. Por 3 millones... André Gómez vale más. Un momento, tema vamos André Gómez, ahí, ¿no?, en efecto. Vamos ahí, que te estoy viendo venir, tema, tema de portada, André Gómez vale más. A un tomes. El Real Madrid oferís 50 millones y de un mes en sí. Variable. Bueno, estírate, variable. Florentino, estírate. Y fan una enquesta en Superdeporte, dices, de la pata al macho, y digo el valencianisme, el pueblo de Mestalla. ¿Venderías a André Gómez por 50 millones y 10 en variables al Real Madrid? ¡No! 75%. ¡No! Total, que no. Oye, que o vienen en 65-70 o no. Oye, hay que hacer una pregunta, que le voy a hacer una pregunta a Carlos. ¿Cuánto habría que pagar al club de origen de André Gómez? Un 25%. Ojo al dato, lo que estoy diciendo. La plusvalía. Ojo lo que si estoy tú diciendo. Lo compras, tú lo compras per 15, ¿no? Entre 15, pues aquel traspasar en 150, que no lo vas a traspasar a 50 ni en 35, sí. De esos 35 y el 40, el 25%. Son los diners, son los diners, son los diners. Bueno, los diners, con esos diners hago yo la vida fácilmente. Vamos, yo ya no trabajo más. Pero sí que es una. Yo es lo una que pasta. Sí creo, tengo que decirlo claro, que André Gómez hay que venderlo, sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Perquè que venderlo. Primero, per 50 milions i al Real Madrid. No, jo ni lligat, no, al pal de la bandera. Jo no he dicho por 50 milions al Real Madrid. Vale. Yo digo venderlo. Vale. ¿Por qué? Porque es un tío joven, porque es un tío que tiene mercado, porque Valencia no tiene un cacao, porque hasta ahora, quitando Barragán, que cobra dos pesetas, lo demás son todos cedidos, todo lo que te has quitado. El Valencia necesita tener cash para poder rehabilitarse, y el único cash que puede entrar es, francamente, por un tipo como André Gómez, que a sus 22 años creo que tiene, o 21 o 23, me da lo mismo, es un tío que tiene un cartel enorme, pero que en Valencia no ha demostrado que tenga ese cartel. En el campo no es. Te puede hacer la gran... Me ha dado las mayores alegrías. Te puede hacer la gran jugada del siglo XX, en estas dos temporadas. No se pone el equipo a la espalda en absoluto. Es el mejor jugador que tiene el Valencia. Yo creo. Porque eso puede sacar dinero. Pues entonces yo no lo quiero vender. Pues se me parece bien, yo le estoy diciendo que yo sí. Ya, pero mi opinión es que yo no tengo por qué venderlo. Ahora, si luego vamos a la realidad a describir lo que pasa, pues podemos decir lo que pasa, pero mi opinión es que yo no quiero vender al mejor jugador de Valencia. Y el Valencia ha ganado ligas vendiendo futbolistas. Claro. Sí, pero luego tienes que acertar. Ojo, que me fío mucho más fichando barra acertando de García Pitarch que de Nuno Méndez, y a las pruebas me remito, ¿no? Quiero decir, bueno, Méndez no le ha ido mal con André y con Cancelo, por ejemplo, pero quiero decir, con Nuno no me fío, ojo de lince, Nuno Espíritu Santo, no me fío en absoluto. Pero de entrada, yo no quiero vender a mis mejores jugadores. Yo lo entiendo, pero yo creo que el Valencia tiene un problema de cash importantísimo, que Peter Lin ha dicho basta. Más que un problema de cash, yo creo, don Vicente, no, permítame la reglamentación. Écola, de ajustarse a los límites que la situación de esta temporada le lleva, y es que no jugaremos Champions. Claro. ¿Con qué no? A la 3 sí. Que tienes unos... Anem a ser quarts... A 5 puntos de la Atlético de Madrid. Tienes un fair play financiero que no cumples, y en este momento sigues sin estar cumpliendo de forma amplia y larga. El Valencia puede que en ese sentido sea el peor equipo de la Liga Española. Claro. En el concepto fair play, quien menos lo cumple ahora, el que más problemas tiene. Porque en el fair play entren los jornals y les amortizaciones de fichajes. Les amortización para que Chenguan tenga. Si yo fiche, cagades. Si yo ficho un jugador por 40 millones por 4 temporadas. La amortización son 10 millones cada temporada. Correcto. Y si después le pagues, a cada temporada. Si le pagues 10 millones cada temporada, pues entonces son 10 de la ficha y 10 de la amortización. Y si futbolista me costa 20 millones. ¿Qué le costa a Negredo? 14. 7 de la ficha y 7 de la amortización. Para que la gente lo entenga fácilmente. Correcto. Lo he explicado bien, Bau. Muy bien explicado. ¿No? A ver, A mi em passa igual. El cor em demana, no, home, no deixem este chiquillo. Si vaig ir quatre ratos en Portugal, és que la toca... És que té un... Té un talent... Quatre ratos i el banquillo, eh? Bueno, quatre ratos i el banquillo. També se lesionó. Aquesta és una altra, també. Anem a veure com està d'aixòs tirons musculars que li agarren a este xiquet. Per cert, parlant de lesionats, estem parlant del marrón que tenim en Siqueira. I el tema de que... o s'activa una... Jo estic veient que en les operacions que estan fent-se i de lo que està parlant-se, a mi este chiquillo que està portada de Superdeporte, Álvaro Medrán... Que lluitxo al València, pues, un partit, eh? Correcte, a l'ESA de la Vespera, que només, com no ho se pot veure en la tele, on el podreu seguir? En la pàgina web. De Superdeporte, en efecte, molt bé. Pues a mi això m'agrà. Que vinga Nani també m'agrà. Però no hem de fer l'equip des de la defensa? Absolutament. Si no, no farem res. No estic veient moviments contundents. No estic veient aquest tio, aquest futbolista de 29 no. anys fet... que això, no té res que demostrar de central, que mos sí fa falta. Que dir que García Pitars, que és qui té que fer l'equip, quan te parla públicament, o si alguna vegada pots parlar en ell, ell té les idees clares que l'equip es fa desraere, des de la defensa cap avant. Si el València ha de competir, ha de ser des de la defensa cap avant. Jo crec que en això tots que mos estan escoltant estem d'acord. Altra cosa és que el mercat te permetís que fitxar primers defenses. No, vull dir, l'ideal és fitxar primers defenses, no ho sé. Ja. Evidentment, el mercat no t'està permitint fitxar centrals. El tema Albiol enquistat, el tema Nacho complicat, perquè no, és un futbolista que té queixis del Madrid... L'ha comprat la Roma ja, a Nacho? No. No? No. Luego le digo a usted que sí. Ahora cuando salgamos lo pongo yo. Que no lo ponga, que no lo ha comprado la Roma. Bueno, anem a veure. De tota manera, el perfil... El perfil Nacho... Yo te digo que no. El perfil Nacho, per a ser el Bezo d'esta temporada... Bueno, no, pichín, pichán, no, no, pero tú no, te fa no, falta no. un tío no, bragat... No, Albiol Nacho. Albiol Nacho sí que m'agrada. Albiol Nacho, y que se quede Mustafi, porque Mustafi están rondando también desde el Chelsea. Nacho, si cuando el Valencia piensa en Nacho, no está pensando en el perfil Bezo, ¿eh? Ahora, al final... ¿Que siga titular? A lo que vaig. A lo que vaig. Hem de fer la comparança de futbolista, vull dir, Nacho ha jugat 24 partits entre Lliga i Champions en el Madrid. Llevat de Mustafi, que els jugaria. Qui haguera jugat entre Bezo, Santos i Abdenur 24 partits en Madrid? Ni en el Castilla. No, no. Sí? Nacho bueno. està pensat per a ser titular en sí. València. Bueno, pues, si tu tens clar que és un xicó sí, que té aquesta projecció... No, te parle de l'opinió del València. Després tu pots tindre una o altra. Quan el València pensa en Nacho, si és, pensa com a titular. Si és Tendillo, si és Tendillo, què passa? No, no. Anem a veure. Si el que vull Tendillo, dir jo, què passa? Nacho juga 24 partits en la defensa del Real Meseta i jo soc prou antimadridista, però que ahí els titulars són Sergio... Granos i Pepe, vull dir. Escúcheme, sí, no. Ahí n'hi ha algú jugant a futbol, eh? El xaval Baran, que és un molt bon central, algú, no rasca bola. Baran, que seria titularíssim en el València. Ahí... Baran seria titularíssim. Això te digo que Nacho, en les defenses que té avui el València serien Mustafi i Nacho titulars, segur. Ojo, vale, que estamos hablando. Opinió. Estamos sí, hablando vale. de Nacho, estamos hablando de André Gómez, estamos hablando de Méndez, estamos hablando de operaciones Valencia y el Real Madrid. Si lo mezclas todo eso en una batidora... ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué viene GC? Que se debe hacer. Ah, vale. Hombre, que también está diciendo... Oiga, no, yo si fuera su amigo, que se busque yo estoy, equipo. Yo estoy chalado, pero tampoco tanto. Le digo... Vale. Hombre, GC es un rapero que a mí el rap no me agrada gens y es madridista, pero vamos... No hem malxuat, no eh? Mos vindria malament. Bueno, pues anem a veure. El partit és a l'ESA de la vesprada contra el... Què pone aquí? El Munster. Qué miedo. Qué pedazo de Munster que tenemos. De la família Munster. De la família Munster. Es un... ¿Per què dius? ¿Per què mires a Bau quan dius lo de Munster? Munster. No, es que a usted le parece... No, m'ha mirado a ti. M'ha mirado a mí guiñando mi un ojo, señalando con la mano derecha. Hay que decir que el Levante, ahora que vamos a despedir... Dígame. Ha hecho ya... Se ha quitado a dos extranjeros ya del equipo. Tenía sí, cuatro. Sí, Davidson ya lo han calado. Han calado a cuero en el Santos mexicano y a Davidson en un equipo español, en cual el Deportivo a la vez. Anda, que también la temporada pasada y lleva un par de temporadas el Levante, ese, que se está lluviendo también. Ese cuero ese Davidson. Ese Pellegrino con Davidson. No lo había pensado. Bueno, chicos, Alex, de lo de Spalladic contra un... Si tinguera el cap una miqueta más. Bueno, pues por eso es Davidson. Esa es la cuestión. Y era la cuestión que nos preocupaba de Nani. Ahora sí tenemos un fenómeno. Pero sí, todo el mundo dice que té el cap superben amoblat. Se pare d'una criatura i la seva dona t'agrada. A mi m'agrapa d'ell, aquesta criatura, sí. Pues, El té centrat. Qui? La dona de... Qui va ser? La dona de Nani. A mi m'agrada. També juga molt bé a futbol. Correcto. També juga molt bé a futbol. Gràcies, artistes. València Abierta, on allò que passa és el que escoltes. Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien, hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Chiquitita, sabes muy bien. Llega al Teatro Olimpia The Gold Experience el musical homenaje al mítico grupo sueco ABBA. Más de medio millón de espectadores ya lo han disfrutado. Espectacular puesta en escena con bailarines y cantantes en directo. ¿A qué esperas para comprar tu entrada? Solo del 27 al 31 de julio. Ven al Olimpia. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dilección al aeropuerto! Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa. Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. C'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance. Ara parir, hola, che, que bon ratet que anem a fer el dimecres per a rematar el programa. Fem una barregeta i parlem una miqueta de l'actualitat de la tele. La doctora Maite Mercado, Maite Market, para los amigos y en Twitter. Bon ¿Qué dia. Tal? ¿Cómo estás, artista? Muy bien. Qué bien te veo. Al final te has acabado pelando. Sí. Es que te pusiste tan morena la semana pasada, allí en Cullera, que es normal. Esto te hidratas un poquito la piel. Sí, me retiro. Tú que tienes buena piel, echo esta feta enseguida. Ahora me vuelo otra vez a la playa otro día, se me pone otra vez. Pero tienes buen... Sí, tienes buen, estamos en verano. Te vale. Tienes buen color de cara. Sí. Qué día en el Pablo. Este buen color. Bueno. La cara no me la he pelado porque me puse crema del 50. Este es el rollo, que no claro, nos damos cuenta de la vida. Todo el rato poniéndote crema... Ya, es un deixó. Es un deixó. El que no le fa falta crema, o sí, depende de sí, para qué. Claro, yo me cuido molt. Sí. Tu ets molt de cuidar-te, és ferrancano. Que, què bon passa, dia. Artista? Bé, jo... On has parat? Has estat per allà, per no, estava per Alcoi. Tenia ganes. Alcoi. Jo volia anar a la platja, però tenia compromisos en Alcoi. De fet, avui tinc que tornar per fer una cosa esta vesprada. Bueno. I ja ho diuen els mitjans, que tens que protegir de la pell i que fa molta calor. Estic fart dels informatius, dels termòmetres de 40 graus en Sevilla i de refresqueu-vos i d'atreu-vos. És que és el dia de la marmota. Sempre igual. Estamos sí, sí. En otra ola de calor esta semana. Otra ola de calor. Pues si es que estem en estiu. La Malvarrosa si llena. Diran que fa fred. I que però si no és clar. Que fa calor. Jo estic avorrit. Bueno. Canvi de informació. Vale, pues anem a veure si vos divertim una miqueta més en el pati que n'hi ha. Per cert, vaig a la Safor cada setmana. Daco. Daco, precisament. Sí? Vols que quedem? Un xiringuito. És que tinc un... Bueno, vine atent. Estaré tot el dia. Un xiringuito, no sé com es diu. Vine ahí tot. No me digues que era el de l'Olimp. No, però me vaig a Saco perquè és un aniversari de 40 aniversari, perquè este que una edat en la que la gent comença a complir 40 anys i tens un munt de... Lo hice, yo ya lo hice. Ahí me quedé en fiesta. Bueno, pues ya quedarem. Vale, perquè sí, vaig a estar per allí. Ara parlarem, perquè Maite Mercado, en su alta definició de hoy, parla d'un programa que no se habla de otra cosa en la internet. Bueno, hay dos programas. El Hable con Ellas... Me ha gustado mucho. Esto lo podemos reventar de tu artículo. Sí, esto, por supuesto. Esto pues, lo que dice, ahora ya, lo que dice tu amiga. Lo que dice mi amiga, sí. Es que me gusta mucho. A mí también, por eso lo puse. Es que es mi amiga, compartimos información televisiva, cotilleos, nos contamos. ¿Es una amiga conocida? Sí, por eso no puedo decir quién es. ¡Ah! ¿Por qué me lo tenía? Es que digo es que en vez de hable con ellas, digo, hable de ellas. Si me está oyendo. Ahora me lees. Lo puso en Twitter. No me ha dado tiempo. Ella lo puso en Twitter. Y luego ayer lo comentamos cuando estaba escribiendo, me dice, te voy a citar reflexión. Tal, sí, porfa, no sé qué, pero no, ella me oirá y se reirá. Pues del Hable de Ellas o con Ellas parlarem y de Quiero Ser, y el personal en Twitter, Quiero Ser Choni, porque... Quiero Ser Choni. El de Salvador Carbonara. No, es que estaba escribiendo la columna y acababa titular. No, Has acabat de dir? El titular, com és que no me'n recorde? És, ara vos ho dic, però acaba dient algo de Choni. Sí. Bueno, pues... Sí, son los dos programas de la semana. Per Twitter está... Discusiones esta... y extensiones. Ay, ¿y por qué todo el mundo...? No, voy a olvidar. Dice la Carbonera. ¿Y por qué todo el mundo dice que porque llevo faja? Bueno, ahora parlarem d'això, son los dos programas, van a parlar d'això. Mentre la llits. No, ara, no sí, sí, sí. Ah, espera, pues endúrcela. És que anem a veure. És que... Ara te la passe. Ah, en la portada del Mercantil Valenciano ve la cara... La tema cara serio, sí. Seria, actualitat la cara política. De veu greu, de veu de corresponsal, sí, en Brussel·les de molt de temps, de el nou president de lo que substitueix al Consell d'Administració, que ara se diu al Consell o Consell Rector, el que va ser el president i en companyia de la resta del Consell Rector decidiran qui serà el director general de la nova Radio Televisió Valenciana, que va dir-se Corporació, bueno, que jo lo sé la gent. Ahí, anava a entrar-te jo per ahí. La Corporació. O busquem una marca... La Corporació. La Corporació Nacional de Mitjans de Comunicació, que és la mateixa... Nacional, però no, serà valenciana. Ai, valenciana. Valenciana. Bueno, claro. Nacional, bueno, també. No, de la nostra nació. Bueno, bueno. Todavía no. La serà no, en una fase. La que és la mateixa. És el meu cap. És el mateix nom que en Catalunya. Corporació Catalana, sí, bueno, la Corporació de Radio Catalana Televisió, de... Sí, sí. Bueno, total, que li diuen Josep López, potser el recordeu, feia les seues cròniques a Brussel·les, però ja des de principis dels 90 va ser represaliat fins al punt de que... Arraconada. Jo confieso que no me acuerdo. Igual si lo oyera y tal, me recordaria, però... Sí, jo crec que és una imatge històrica dels informatius de Canal 9 de la primera etapa. Jo en els últims 10 anys de Canal 9, que són els que vas que treballar... Éramos adolescentes. El conec... Ja, jo era adolescent, jo era la bala. No, però després el vas conèixer treballant, em pareix un periodista íntegre, sí que és cert que estava arraconat, que la seva funció era estar en la secció d'internacional, on no tenies un... on no es podia destacar excessivament professionalment. Em pareix un tio íntegre i per a mi me causa una bona sensació. Ha treballat en televisió, que crec que és molt important, perquè la resta de membres n'hi ha molt perfil acadèmic i, per al meu gust, com a periodista televisiu, crec que faria falta més perfils de gent no tan teòrica, sinó que hagi treballat en televisió, que hagi fet un plató de televisió, hagi fet formats, hagi viscut i s'hagi cremat i s'hagi curtit en la difícil faena de fer programes de televisió, que és molt complicada, perquè una cosa... és parlar i escriure, que està molt bé i ha d'estar ahí, però jo crec que s'ha de barrejar un poc en l'experiència televisiva. Però convingam que ningú dels integrants del Consell Rector... És la meva opinió. Que estan a demanda dels diferents partits en un cert consens, ni tampoc la presidència que se va encarregar de portar cap endavant Josep López, van a ser càrrecs del dia a dia de l'organigrama al respecte de la decisió de sí, què se fa sinó que o no consultius. En els programes. Sí, sí. Que són elements efectivament consultius, es tracta del que era abans el Consell d'Administració, en una miqueta més, diguem, de bueno, penetració, diguem, en les decisions que no tenia tant el Consell d'Administració, i van a decidir quin és el projecte de direcció general, que se farà, com sabeu, un concurs públic. A partir d'ahir, si serà el director general i el seu staff qui decidisca si se posa un programa o un altre, si se fa en este plató... Entonces ellos no deciden qué programa se hacen, ¿no? No. Estamos, digamos, en la fase... Ah, bueno, ayer perdona, corría, ahí ya prèvia. No se sabía en ayer... En cuanto a contingut, no es decidís, però bueno, sí que es consulta y si... El enfoque, serà un poco las directrices por donde tienen que ir los programas en general, I ¿no? I si hi ha alguna crítica que traslladar, efectivament, també a través del Consell de la Ciutadania, etcètera... Portaran al Consell la queixa que hi hagi. Però es tracta de que ells aprovaran quin serà el millor projecte de direcció general, que serà en els pròxims mesos, i este sí que serà la persona, ell o ella, qui porti, diguem, el ramal de la nova radiotelevisió. Però bueno, ja se va caminant i pronte, cap a final d'any, veurem la nova televisió valenciana. Que està discutint-se també si se recupera el Canal 9, si no, el logo... Jo ho he pensat, perquè Canal 9... A veure, lo que... No, perquè 9, que va ser l'última marca de cadena, evidentment va ser un fracàs i tots els simbolitzem un poc en eixa negre, no?, del 29 de novembre. Però és que Canal 9 és Canal 9. con TV3, TV3... Ya, pero la marca yo creo que dependerá del tema legal, ¿no? Un poco, de cómo, hasta qué punto se recupera el ente viejo. O sea, si lo quieren cambiar todo, igual tienen que poner otro nombre. Yo aposté por Canal Nou. O sea, yo lo veo más un tema legal que vamos a llamarnos como queramos, ¿no? Pues si la otra está extinta y cero, y vamos a dejarlo todo atrás... Que no está extinta, tampoco. Bueno, o sea, que según lo que quieran, como eso todavía está por ver, ¿no? Si está extinta o no está... Pero si todo tiene que ser... que la marca, como marca registrada, estiga vinculada a la antiga SAU o a la antiga SA, o de eso. Yo creo que la marca es independent, que estará registrada y que tú la podrás aplicar o no en funció de... Entonces sí, ¿no? Fora els d'explotació de legalitat, jo crec que en l'imaginari col·lectiu de tots els valencians... Jo crec que si se puede, sí que deberían. El que ens ve al cap és Canal Nou. Recuperar el nou. I jo no veig un altre nom, perquè, a més, jo crec que la gent continuaria dient-li Canal Nou, tot i que canviara la marca, crec jo. I no passa res. Canal Nou és Canal Nou, i jo crec que el que tenim en el sentiment és Canal Nou. A vegades per a bé, a vegades per a mal, però és Canal Nou, al cap de la fin, doncs jo aposte... També opine, perquè mantengan, estàs molt opinador, eh? Estic molt opinador. Bueno, anem al mantecao, anem al mantecao. Bueno, ara... Hable con ellas, con Alba Carrillo. Yo prefiero de esto. Dice Mike Márquez que corrían por su mejilla lágrimas negras. ¿Per qué? En fi, per coses com esta. ¿Cómo voy a pensar que a los 11 meses me va a sentar y me va a decir, como me dijo, bueno, que ya no quiero seguir con la relación? Así, no entablamos una conversación. Me dice directamente que ya no quiero seguir con la relación, y además con la relación como si fuera una relación de verano. O sea, ¿cómo que no puedes, quiero seguir con la relación? O sea, si se acaba un matrimonio. Y entonces me dice que... Pobre. Que tengo que decir, y le digo, es que... ¿En no ese sé, momento en ese te momento. Sientes? Pregunta, si te digo la verdad... Rocito. Periodista. Sí. Es que me quedé en shock. O sea, nunca me había pasado. Es que como, no sé, como si te quedas en un examen en blanco, no... Es, eso. Es que no me lo estaba creyendo. Bueno, o sea, era pero como, no iniciats en la cuestión, esta chiqueta es la que estaba casada en el tenista Feliciano y anteriormente en Fonsi y todo el tema. Es concursante de supermodelo, muy importante. Exacto, su origen, el origen de su... Ella se lanza a la fama como... sí, bueno, yo lo descubrí en la columna, yo no sabía ni la verdad, para mí... Yo empecé con Fonsi Nieto y su separación. No, pero un programa muy importante, la moda vida. Por eso, yo no lo conocía mucho, el supermodelo. La moda postadolescencia, supermodelo, me va a donar unos momentos maravillosos. Y ahí estaba ella, Alba. Claro. Ahí la para mí es una desconocida, yo de hecho la llamo una tal. Una porque tal. Para mí es una tal. Sí, es que es un poco una tal. Total, que pero ha hecho un exhibicionismo emocional. Sí, es que la verdad es que yo he puesto ahí que dejaba ojo y plata, porque sí, yo no recordaba un programa donde realmente se llorara tanto. O sea, cuando empezó a hablar se puso a llorar, eso, las lágrimas, el maquillaje, pues todas las lágrimas negras cayéndole, los pañuelos por allí, casi agotan los Kleenex. Bueno, lloró con lo de Feliciano López, luego lloró cuando le sacaron al hijo. Bueno, estaba llorando todo el rato. Es que dijo que ella era... que ella se pasaba de intensa. Dice, yo soy una intensa, muy intensa. Entonces, no puedo evitar llorar. Un comentario tan machista. Bueno, es que ahí no me cabía, pero hizo muchos comentarios. La infidelidad de Feliciano es porque hay señoritas de esas. Una morena de escándalo. Las cooperadoras necesarias. Esa era otra columna. Igual la escribo para el viernes. Sandra Barnidas van ser, porque bueno, pero a ver... va ser un comentari que va estar molt mal, perquè va ser molt masclista, que si les dones van darrere de l'home que fa casa i tal, que és com molt antic, però clar, s'entén des d'una dona despitada que l'acaben de deixar i que ha sentit com si estiguera davant d'un examen en blanco. És a dir, és el mateix sentiment que ella ha tingut, que és molt important. Yeah. I està mal, i va plorar. Però d'això parlaré el divendres en Urban, perquè com necessitava més espai, demà parle de Quiero ser de Sara Carbonero, i el divendres me faig veure les meves històries en Urban, en la cartelera... Vas a hablar de Alba Carrillo. De Levante, no, faig ahí un mix de Netflix i hablé con elles. Va ser una estrena, per ser molt fluixa d'audiència, i tot i l'espectacle que va muntar damunt d'un llit, grabat, com tu dius, es que eso fue un programa. Un fallo cuando nos dimos cuenta que estaba grabado, claro, es que ya no te crees ni las lágrimas, ¿no? Porque claro, yo sí me vas a creure. Pero no, sí, claro, porque fue después, fue cuando ella lloró, todos es que nos creíamos que era en directo, pero luego ya en el siguiente corte ya se vio que estaba grabado. Pero ¿no? Entonces, se cambiaron. Te quitas ya. Se cambiaron de ropa, fue una Woman's Secret, se compraron unos conjuntitos. Sí, sí. Y se pusieron encima de la cama con helado al estilo Bridget Jones. Claro, pero ahí entre Rocillito y la cama sí que hubo un corte de publicidad. Entonces nos creímos que era en directo porque en el corte de publicidad daba tiempo a que ellas hubieran cambiado. Entonces era natural. Pero luego ya en el siguiente corte no, porque ya cuando venía el debate ese de la infidelidad, cuando acabó la cama, sí, la situación de la cama, aparece Mónica Martínez de repente a los 10 segundos vestida, claro, ya sin pijama, con los otros sofás puestos a los Moro y Cristianos, con Carmen Alcaide, o sea, ya en 10 segundos había cambiado el plato y claro, ya se vio totalmente que era grabado, todas las redes, está grabado, tal, lo grabaron el jueves, o sea, el jueves. Entonces, claro, es peor todavía director... porque ella dijo, el rollo era que el domingo era el primer aniversario, el no aniversario de boda de Alba Carrillo, con lo cual era, cuando se puso a llorar, claro, es que era tremendo. Es que el domingo hubiera sido su aniversario de boda. Entonces, claro, hasta tú decías, yo también lloraría. Es que imagínate qué desastre. Y era mentira. Bueno, pero lo grabaron el jueves. Le pusieron unas imágenes para llorar. Bueno, la de su boda recreada, bochornosas. Van a ser muy terribles. Y yo sí que más creo ese West Jagrimes. Lo que no, más creo va a ser el conjunt de presentadores, porque... Sí. Es una cosa que es un programa que ya es la tercera, la han resucitat per tercera vegada y no me acaba de convencer. O sea, es como que no encaixen y no sé si es busca la diversidad de figuras femeninas, pero es que a ver, yo creo que esta es la peor, Rocito no encaixa en ningún puesto. Sí. Me sabe mal, pero es que la chica no, es decir, la chica no. Yo creo que se equivocaron por eso, pero o sea, la chica como es que como periodista y fan preguntas que no la ves. Como periodista. Sandra Barneda, sí. Mónica Carrillo, sí. Alba, pues que plore, que nos va a agradar molt volver a plorar, pero es que llevas cambiando enseguida. Pero que y dame un pa no contar res. Chica, nada, estás ahí, es te paguen de yo estaba indignada porque le preguntaba, pero que por qué no invitas, va tu tío, va a ir tu padrastro, va a ir tu bueno, sí, tu hija ni se atrevieron a preguntárselo. Ay, que no voy a decir nada. Es que tú sabes, como te he dicho antes, no puedo decir nada. Aburrido, además, sí, bueno, eso, se equivocaron por eso, tenía que haber empezado con Alba. Todo el mundo estaba esperando a Alba, si Rocito no nos interesa nada. O sea, no nos interesa si hablase. Pero o sea, no estaba claro. Pero que va iba a decir hablar. Que la su vida está encantada, que está feliz de la vida. Se y moría, lo que hay que decir ahí es que tú no puedes estar feliz y encantada de la vida quan tens una filla de només 18 no anys que no te parla com a mare, jo no sóc pare, però m'imagina que això no t'ha de donar la felicitat. Però és que el xiquet tampoc vol estar en ella. I el xiquet? El xiquet, tampoc. A la més que puga, pam. I això què te diu? Que no pot ser feliç. Pues que no pot ser feliç. Però i Sara ara. Carbonero és feliç? Sí, això sí. Ella, no ella quiere ser. És el sueño de una nueva generación. Miles de jóvenes quieren ser, pero solo 6 han sido ya elegidos para emprender una nueva aventura en busca del éxito. Bienvenido. Luchan con un único objetivo, convertirse en un referente en el mundo de la moda. Le falta sangre a esta criatura. Le falta... Igual llevaba la faja demasiado apretada. Vos convidé a decir la columna de Mal Levante que parla de eso, que la vas a escribir en directo mientras estaba mirando el programa que estaba yo inspirado. Talento... estilo, carácter. No. Carácter. Bueno, y un carácter es que no té carácter. Es que date la sang d'orxata esta criatura. Pero ¿y lo guapa que es? Ya, esos ojos no, sí, de agua marina, sí, únicos sí, en el mundo. Sí, es divina, pero que pues, digo, si haga un blog de moda. También, que, también lo sé, tiene, vale, lo tiene. También lo tiene, sí, claro. Que posen la ola, pero chica, le falta de eso. Y Cristian, mira Cristian, es que siempre es de Valencia. Es que de veres, ¿eh? Tírali. Soy Cristian, tengo 24 años. Sí. Soy de Valencia, sí, y me encanta la moda. Tardo 2 horas en arreglarme. Sí. No soporto a la gente prepotente ni que se cree superior a los demás. Pese a que no tengo estudios, vengo a demostrar lo mucho que valgo. Quiero ser el ganador de este programa. Bueno, el valenciano, ¿no? Por eso siempre tiene que haber un representante de la terreta. Un estereotipo. La nuestra terra, ¿no?, ha portat ahí a programas de Mediaset, a Mujeres y Hombres, a Gandia Shorts, y, bueno, Gandia Shorts no es de Mediaset, y a este, unos canteres de unos filons brutals, ¿o no? Sí, sí. Son grandes creadores de figuras televisivas. Bueno, este chic... No me digas que lo conoces. No. Estabas poniendo cara de... No, lo conozco de no sé dónde. Que a pesar de no tener estudios, él quiere triunfar. Pues ánimo, de momento el programa no ha triunfado mol. Mm-hmm. Porque no arriba tal 10% y va a ser la tercera opción de la nit. Així que no ha sigut tot un èxit, però és que també... Jo el veig en Divinity, este programa, no el veig en... Claro, sí, és de Divinity, no, o de 4, però... Molta gent hem vist en Twitter i això, persona... No, además que és una estafa. Tu no puedes estar vendiendo el programa de Sara Carbonero y que Sara Carbonero se haga la presentación de segundos haciendo un off que podía estar haciendo en Oporto y ya no sale más. O a sea, lo mejor era Porto. Ah, que no sale más. No, es que sale menos que Sobera al First Days. O sea, ella sale presentando y dice de qué va el programa y tal, y luego ya hay tres profesores, los chicos... Y no interactúa. Y ella no sale, no participa en el programa, solo es la... Es una gran comparación lo que has dicho, ¿eh? ¿Cuál de todas? Sale menos que Sobera en First Days. En First Days. Que ya es, ¿eh? Que ya es, por eso. O sea, que para mí es como un timo que la gente, claro, en cuanto vamos a ver a Sara Carbonero, la vieron los 10 segundos que salió y entonces cuando dejó de salir, fuera. Me lleva a Sara Carbonero en un otro format que no siga el de Yechin el prompter. Y ahí sin hay dos, o sea. Es a decir, en un talk show, en un magazine, es a decir, tienen que relacionarse en las personas. Yo creo que ya la mejor relación televisiva que te es a banda en Pablo Basile en el prompter y en el QE, porque no la ves yo emocional. No puede interactuar con la gente. Pero bueno, a Pablo le agrada mol y si a Pablo le agrada, ella está ahí. Ahora, la que sí que interactúa es Olvido Hormigos. Esta interactuó con Alessandro Lecchio, mira güey. ¿Es Lecchio el hombre más dotado con el que has estado? No. No, no. Ya te lo digo. Olvido yo. Dice que no, Conchita que dice el poli de luz. Que dice la verdad. ¿El más dotado era famoso también? Porque tengo una curiosidad ya. No, Gemma, pero... No, me perdonáis, pero no voy a entrar en más. No, ¿qué te ha parecido el corte escogido? Momentazo. Ese es el detector de mentiras, ¿no? Que le hacen, sí, el Repoli, no sé, porque era la segunda vez que iba. Porque o sea, no, tiene fama probada en alguna portada de interview, efectivamente, de una dotación singular. Pero bueno, está por encima de la media, pero no es la más grande con la que pues ha estado. Ahí está Olvido, ¿eh? Pero no quiso decir quién era el otro, porque empezaron todos. Pues madre mía, pues el otro entonces, madre. Pero ya os dirá, ya os dirá. Sí, esperemos, pero bueno. Si esta chica, todo lo que vivo al final, lo conta, ¿no? Sí. A mí parece mal que conte a su hora. Aquí, pero ella no lo ha contado, ¿eh? Lo ha contado María Patiño. Es decir, en el momento que tú te sientes en Sálvame para hablar de eso, saps que esta especulación pero lleva tres, que més pronto me está tres años sin decirlo. Va decir en ese momento, pero si no agraeixi dos días después. No sé. Es aprofitarse. Porque ella ya había escrito un libro, ha escrito un libro de alto voltaje erótico. ¿Tú ya lo has leído? ¿Olvido? No tuve tiempo. Olvido ha escrito un libro, que no me acuerdo cómo se llama, El amante infiel, creo, algo así. El título es así. Sí, El amante infiel, algo así, que cuenta pues como una historia de relaciones sexuales que se supone que están incluidas ahí las que tuvo con Lecchio, pero sin nombrarlos. Y es que mira que no la ves yo hablando de filosofía o de política, claro. Cada uno. Y ella dice que nunca hubiera dicho que era él, porque así habían quedado y él tampoco lo había dicho. O sea que claro, él lo había dicho a los periodistas, lo sabía Matamoros, lo sabía Patiño, lo sabían todos. Y entonces al final, pues a Patiño y la cara de la foto de la cara cuando lo dijo, que era Lecchio, todos ahí, ¡ah! Lidia Lozano con las manos en la cabeza, la lo otra ha dicho, le ha pedido disculpas, dicho. Patiño le ha pedido disculpas a Lecchio por decirlo. Aunque Lecchio ha dicho que, bueno, ¿qué pasa? Que él está jugando al golf en Irlanda o en Escocia, no sé dónde. No ha reaparecido... Pero la mujer, ya veremos. Con su chica embarazada. Su chica embarazada, pobre. ¿Tú crees que lo estará pasando mal? La María Patiño ha dicho que la mujer no se va a divorciar ni nada, porque ella conoce muy bien a Lecchio, además de pareja son amigos, y le da libertad. Siempre le ha dado libertad. Pues ya está, que pasen lo que busquen. A mí que olvidos, siga una dona alliberada sexualmente, me parece perfecto. Ja el fet de que venga fins qui es va llitar fa 3 anys, pues me parece que és un poc... Ei, però que no és precís. Si no ven això, què té que veure? Que no és precís. Això sí, en Mediaset estan encantats de la vida. Pues claro que sí. Claro. Maite Mercado, Ferran Cano, la setmana que ve ja l'última de la temporada, és que tinc un parto. Bueno, de un antílope. Pero qué bonito. Tengo que asistir al parto de un antílope. Pero la semana que ve ya lo tiene la temporada, ¿eh? Perdona, Miguel Ángel desde Twitter es diu, pues sí, un poco de alegría y fiesta no viene mal. ¿Es que sí? Le he entretenido a Miguel Ángel, pues molt bé. Ah, pensaba que un día pero lo de Olvido Hormigos. Sí, sí, no. Ah, también. Ah, vale, molt bé. Gracias. Pues también. Anyway. Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2016. Del 20 al 24 de julio, no te pierdas la desencajonada de 16 toros de las ganaderías de Cuadri, Victoriano del Río Cortes y El Pilar. Y las principales figuras del toreo, Pablo Hermoso, Manzanares, Roca Rey, Pedera, Rafaelillo. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza, en torosvalencia.com o en el 902-1077-77. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara, un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara, lo elegante no tiene por qué ser aburrido. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. El rato que dediquem cada setmana a anar-nos en Àfrica. Bueno, Àfrica en el centre de València, és a dir, anar-nos en al bioparc. I com estem en estiu tot el món viu, i bueno, què passa en el bioparc de València? Que sigui el baby boom. Bueno, bueno, més naixements, i a més, el que m'agrada és que siguin, a més de cries d'espècies que estan en el programa de conservació i que ho tenen molt mal. Bueno, ens ho conta una de les veterinàries d'allà de bioparc, que és Cati Jerique. Hola, Cati. Hola, què tal? Què tal, Pelailla? Muy bien. Bueno, seguimos con el baby boom, pero de una manera, en fin, impresionante. En este caso, un antílope que se llama Bongo Oriental, una especie también que está en peligro crítico, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Una muy buena noticia, ¿no? Sí, sí que es verdad, sí, porque realmente quedan muy pocos en su hábitat natural, porque está muy amenazado por básicamente por la acción del hombre. Viven en zonas de bosque tropical y quedan muy poquitos. Forman parte del programa, además de conservación de esta especie, que realmente, bueno, pues se encuentra en ese peligro crítico del que hablábamos. Bueno, ¿cómo es la cría? Bueno, es un tipo de antílope realmente precioso, ¿no, Katy? Sí, la verdad es que sí, son unos animales muy bonitos, porque tienen un colorido muy, muy contrastado, con unas marcas en la cara y unas rayas también en el lomo, como otros animales forestales también, para confundirse entre las sombras y los claroscuros que se hacen en el bosque. Y la cría es una copia en miniatura de los padres, solamente que con esos ojazos enormes típicos de los animales jóvenes y con las orejas gigantescas también. Y es muy, muy bonito. La verdad es que es uno de los bebés más guapos que tenemos, sí. Bueno, y está bien el retoño, su mamá, ¿todos bien? Sí, está perfectamente. La madre es muy buena madre, ya sacó adelante perfectamente otro con anterioridad, que ya se trasladó a otro parque, y lo sabe hacer muy bien, y se está cuidando de él muy bien. Bueno, pues si queréis ver al mayor de los antílopes forestales africanos, el Bongo Oriental, y esta nueva criatura, pues no dejéis de visitar, además con horario extra largo, durante muchísimo más tiempo, podéis disfrutar de Biopark, como siempre, especialmente también ahora en estas fechas de verano. Te mando un beso de parte de la 97 para todo el equipo. Gracias, Katy. Muchas gracias a vosotros. Que son les dos, que tornen demà. Au, adeu.